de sola vida. Se trata de vivirle que sea felicidad todos los días, no dos días al mes. Esto pasa en La Tribu. La Tribu. 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Blanco. Buenas tardes, estamos en Tiro al Blanco saludando a nuestros amigos Bruno Napoli y Agustín Valle, que no están en este momento presentes acá, así que bueno, los hago presentes por un segundo con el saludo. Me había propuesto y había prometido una suerte de editorial para arrancar este programa, que me senté a escribir esta mañana y decidí, bueno, en lugar de contarla, decidí leerla de la manera más amable que me salga. Un filósofo entrevistado en el limbo entre la vida y la muerte, ya que acordó que se diera a conocer esa entrevista póstumamente, se refiere a la elegía, hace un elogio del lamento. En realidad, identifica una singular percepción del mundo en ese tipo de lamentación que parece ganar autonomía y logra despegarse de todo consuelo posible, al punto de inclinar la atención de la vida hacia un estado o una forma de experiencia que llama alegría. Pero no se trata del sentimiento de alegría ni del contento como un estado de ánimo. ¿De qué se trata entonces? El filósofo lo dice así: lo que ocurre es demasiado grande para mí. Ese es el lamento. ¿Y cómo lo percibimos? Bueno, lo percibimos porque es una alegría dolorosa. De hecho, nuestra forma habitual de percibir difícilmente esté preparada para tener un registro de la alegría, esa alegría que se hospeda en la elegía, en ese lugar que es la elegía. Sin embargo, nuestro filósofo, amigo de las paradojas, nos lega esa imagen. Dice: quiero levantarme todos los días con este lamento. Lo que ocurre es demasiado grande para mí. Es un registro mínimo que es insistencia, para un máximo existencial que es desborde. Aún así, es un registro que duda de sí mismo, que no salda la ambigüedad, ya que el carácter desgraciado del desborde también acecha. Desgracia y alegría no son contrarios en este caso, son contrapesos. Me encontré presentando un tema musical el viernes pasado, curándolo, como se dice a veces en el palo radiofónico, rendido a una narración estúpida que ubica a una mujer, a una joven camarera, en el lugar de ser descubierta por un hombre, un productor musical. Fue dicho en esos términos. El bloque anterior justo me había propuesto, y había propuesto a las y a los radioescuchas, esbozar una crítica de la opinión como matriz perceptiva y como trampa, en el sentido de que su prestación específica, la prestación específica de la opinión, es la de permitirnos lidiar con el día a día sin abismarnos infinitamente, pero arrastra una confusión acerca de lo abstracto y lo concreto, de lo general y lo específico, del conocimiento adecuado y de la inadecuación insalvable. La opinión que se impone por fuerza de la inmediatez e inercia de la costumbre, esa telaraña de la costumbre, como dice un escritor. Sin embargo, después de haber intentado de manera algo forzada encajar en el minutero de la radio esos problemas de generosa extensión, ¡zas! La misma voz, el mismo tipo, el mismo chabón, se vuelve el ejemplo cabal de eso sobre lo que se había alertado en el bloque anterior. Por eso, hoy quería compartirles una suerte de retractación que tiene la incierta expectativa de volverse lamento. Es difícil retractarse. ¿Podrá el lamento, me pregunto, liberar de la encerrona? ¿O diosa del éter y los lugares comunes? ¿Por qué la pelotudez me hizo suyo? Ser hablado es cómodo hasta que duele. Insisto, no pasamos todo el tiempo pensando, no reflexionamos cada paso que damos, pero hay asuntos vitales sobre los que no da lo mismo decir de un modo o decir de otro, donde la lengua es cuerpo y por eso la palabra pública se mete en una disputa política. No da lo mismo referirse a la camarera que se vuelve cantante en los términos en que lo hice que hacerlo de otra manera. La violencia del lenguaje no la percibimos porque estas fórmulas que reproducimos funcionan cuando no hacemos nada al respecto, cuando no actuamos. Entonces, tenemos incluso la sensación cómplice de que ni siquiera obramos malintencionadamente. Casi no tenemos nada que ver, porque simplemente dejamos que el fascismo de la lengua, tan despiadada como sutil, fluya sin resistencia. Decía entonces que el viernes pasado hablaba de Linda Perhax, una mujer, una maravillosa cantante de un solo disco. Una que se resistió a que el disco se concretara definitivamente por no corresponderse con sus deseos sonoros. Una que se volvió odontóloga y seguramente quisimos imaginar el viernes pasado con Agustín, siguió canturreando en los rincones de su vida cotidiana. Hasta que muchos años después, 44 años después, graba otro disco que se llama The Soul of All Natural Things, con ese inglés. Entonces, dedicado a las mujeres, a la feminidad que nos recorre y la mayor parte del tiempo no aceptamos, y al compromiso de resistir en cuerpo y palabra la lengua del pater, y que nos duela, y nos comamos todos los bifes de todos los feminismos habidos y por haber, y no pongamos la otra mejilla sino el lomo para resistir y componernos al lado de eso que nos desborda, las mujeres. Y como nos desborda, nos puede hacer sentir desgraciados, pero también nos abre una alegría posible e inesperada. Y se lo dedicamos también, de otra manera, claro, y con otro tono, a la chota iglesia y a la mierda represiva que desplegó la cana el otro día en el extraordinario Encuentro Nacional de Mujeres. Linda Perhax. Children of prisms of glass. Muy bien, seguimos en Tiro al Blanco y luego de la editorial barra retractación barra lamento, vamos a entrar en nuestro calor coyuntural. Bueno, la Universidad Nacional de Avellaneda hizo punta de lanza con su declaración de emergencia presupuestaria para marcar un poco el estado crítico del financiamiento de las universidades públicas. Y decidimos hoy entonces conversar con docentes y estudiantes. Así que en primer lugar vamos a conversar con Gabriela Mariño, que es la secretaria general del recientemente conformado gremio de los docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, ADUNA. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Te escucho muy bajito. ¿Me escuchás bajito? A ver si con el Oper logramos mejorar la situación. ¿Me escuchas ahí, mejor ahora ahí? Ahora sí, ahora sí. Bárbaro. Bueno, estaba comentando que la universidad declaró la emergencia presupuestaria. Sí. ADUNA, el gremio, declaró el estado de alerta ante la declaración de emergencia presupuestaria. Entonces, bueno, quería en principio que nos dieras vos, digamos, un diagnóstico por parte de ADUNA, digamos, sobre esta emergencia, digamos, cuáles serían sus aspectos, digamos, más salientes y específicos. Bueno, en principio el panorama es muy complejo, se complejiza día a día. La emergencia presupuestaria que se declaró, como decís, hace ya algunas semanas por unanimidad por el Consejo Superior Universitario como su máximo órgano decisor, interpela de algún modo a toda la comunidad en general y a la comunidad universitaria en particular, y pone de manifiesto una situación que es generalizada en el sistema de educación superior público, que tiene que ver con la subejecución presupuestaria educativa que está llevando adelante el gobierno nacional, que tiene que ver con la decisión de no reabrir paritarias docentes salariales vinculadas a sostener un salario digno en función de los escenarios que estamos atravesando, y que tiene que ver con la anulación de ciertos programas que para nosotros, en el caso de las universidades nuevas del conurbano, con una construcción de conocimiento diferente, basada sobre otros pilares de construcción colectiva, que acogen a primeras generaciones de universitarios, son fundamentales a la hora de pensar la universidad. Declarar la emergencia es claramente un hecho político que tiene que ver con visibilizar esto y con decir que así como la universidad está, no puede seguir funcionando. A partir de eso, que entendemos que es un hecho político de visibilización, desde ADUNA, acompañamos esta decisión de la universidad aportándole lo que nosotros debemos aportar desde nuestro lugar y desde nuestro rol, y es contenido gremial. Declararse en emergencia, nosotros lo entendemos como la defensa de todos los puestos de trabajo de docentes en una planta docente que aún no está regularizada, ¿no? Que estemos en emergencia presupuestaria en la universidad también impide una serie de pasos que la universidad debe dar para normalizar sus plantas, ¿no? Entonces, en este sentido es que nos declaramos en estado de alerta y movilización. Y Gabriela, ya que mencionás un asunto que tiene que ver con la vida interna de la universidad, pero que también recorre, digamos, como problema la relación de los trabajadores docentes, de las trabajadoras docentes en todas las universidades públicas, ¿no? Como bien te referías recién, digamos, la cuestión de las contrataciones, la mayoría de los docentes de la universidad, digamos, no están vinculados a la universidad por un tipo de contratación que se suele llamar precaria, pero que, bueno, es un nombre demasiado generalizador. Sí. Y tampoco la idea era hoy, digamos, comentar con gran especificidad cómo son ese tipo de contratos, pero sí, ya que mencionaste ese aspecto, te quería pedir alguna reflexión en torno a este doble registro que se lee un poco en lo que vos estás planteando, digamos, ¿no? Que por un lado, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con el modo en que el Estado Nacional asume las políticas públicas educativas y en particular, digamos, la que tiene que ver con las universidades, y por otro lado la vida interna de la universidad y las autoridades de la universidad, ya no, digamos, como como ese espacio de enunciación, ¿no? que podemos acompañar, ¿no? en una declaración como esta, sino, bueno, como más bien un actor con el que puede haber también ciertas tensiones. Entonces ahí se instala otro nivel de la discusión, ¿no? Son como registros distintos, pero que el gremio, digamos, se las tiene que ver con cada uno de ellos. Sí, digo, vos creo que lo explicaste muy bien. Claramente es una tensión que nosotros, digamos, decidimos visibilizar y poner de manifiesto, porque entendemos que este hecho, que tiene que ver con una declaración del Consejo Superior, debe darse en un contexto determinado y debe llenarse de contenido. Desde el punto de vista docente, ese contenido de declararse en emergencia presupuestaria está dado por la imposibilidad presupuestaria de regularizar una planta docente que debe ser regularizada. Cuando nosotros decimos que debe implementarse el convenio colectivo de trabajo, también estamos interpelando a la universidad, pero también a un gobierno nacional que debe brindar a la universidad los fondos necesarios para que eso pueda hacerse. Claramente es una tensión y es parte de la coyuntura. Digo, los sindicatos tienen existencia en la realidad, como todas las instituciones sociales, y se dan en el marco de una coyuntura. Esa es la coyuntura que nosotros estamos atravesando y que decidimos con seriedad encarar. Es un problema que nos aqueja particularmente por la juventud de nuestra universidad, porque no se ha llegado a normalizar la planta, porque eso exige una erogación presupuestaria, pero es un problema general. La federación en la que decidimos ingresar desde ADUNA, de manera colectiva, en asamblea, como todo lo que hacemos desde el gremio, que es CONADU, ha hecho un informe muy muy certero sobre algunas aristas de esta complejidad de la que estamos hablando. Y, por ejemplo, respecto de la paritaria docente, el presupuesto 2017, digo que en términos de porcentaje de PBI asignado a la educación es menor al que se viene asignando, por un lado. Digo, se va a pagar más deuda pública el año que viene que el presupuesto para educación. No tiene previsto la discusión de paritarias libres, sino no. Un aumento salarial que va a rondar el 17%, ¿no? Son múltiples las voces que hoy denuncian una pérdida del poder adquisitivo salarial docente, con los valores de hoy. Muchísimo peor se va a poner la situación con este porcentaje que se está manejando, por un lado. Por otro lado, en esta nueva gestión del Ministerio de Educación de la Nación, de la Secretaría de Políticas Universitarias, también hay un párrafo que solicita a las universidades nacionales, o mejor dicho, exige a las universidades nacionales que soliciten autorización para ampliar sus plantas docentes. A nosotros esto debe preocuparnos mucho, porque digo, somos una universidad joven con carreras más nobles aún, que todavía no terminaron de desarrollar sus matrículas de manera completa, con lo cual para nosotros el ingreso de docentes es también una necesidad. La situación es muy compleja, sin exagerar y sin hacer de esto una cosa tremenda. Lo cierto es que no veo que estemos haciendo teatro a la hora de declararnos en emergencia y en alerta y en estado de movilización. Digo, hoy estamos transitando un segundo día de jornada de lucha con un paro que fue convocado por las distintas federaciones. En nuestro caso quisimos darle contenido y llamamos a los compañeros y a las compañeras docentes a no firmar, a hacer un paro activo, a poder conversar en las aulas, en las calles, en las plazas de esta situación y seguir reflexionando, porque somos docentes y construimos conocimiento y no queremos corrernos desde ese lugar. Queremos seguir reflexionando en torno a qué labor nos damos en la universidad. Y Gabriela, para ir cerrando, ¿cómo encara el gremio su forma de organización? Ya que también Así como cuando nace una universidad, ¿no? como es la Universidad Nacional de Avellaneda, novísima, en este caso el gremio también es muy reciente. Lo que todos nos preguntamos con algo de entusiasmo y con ganas también, digamos, de apostar, es, bueno, existe la posibilidad de revisar formas de organización o trayectorias, digamos, que nos interesan más y que nos interesan menos, claro. ¿No? Para aprovechar un poco de la novedad, digamos, ¿no? Claro. Así como también la novedad, digamos, tiene sus costados más que hacen más laboriosa la situación, pero también creo que provoca cierto entusiasmo el hecho de, bueno, sentir que se puede pensar en otras formas de organización, en qué tipo de democracia lograremos, digamos, construir entre los docentes y estudiantes. Sí, digo, es un aspecto muy interesante el que mencionás y el que nos ocupa todos los días. Es algo así como el tercer intento que finalmente se concretó de sindicato en la universidad. Hubieron dos anteriores. Nosotros nos conformamos como junta promotora ya por el mes de marzo. Éramos unos 6, 7, 8 docentes que empezamos a hacer un camino de construcción colectiva. Las primeras asambleas en la Universidad Nacional de Avellaneda fueron convocadas por el gremio, las primeras reuniones departamentales, también las primeras movilizaciones, y en ese recorrido se fueron sumando compañeros y compañeras también con ganas de esto que vos decís, de entusiasmarse con una construcción sindical que fuera diferente, que fuera democrática, que fuera colectiva y que no se pareciera para nada a las construcciones, digo, de comisiones directivas burocráticas, dialoguistas, digo, ¿no? Con otro perfil vinculado a la lucha, a la militancia, a la construcción colectiva. En eso, las primeras elecciones en la universidad sindicales las organizamos desde Aduna en el mes de julio con un 75% de compañeros y compañeras que votaron, digo, y eso habla de ese entusiasmo que vos mencionás. Uno podría reflexionar en torno a la utilidad de la democracia representativa o no, y cada uno de nosotros tendrá su mirada respecto de las limitaciones. Yo estoy convencida de que no existe sindicato sin construcción colectiva y sin participación. Nosotros somos hoy 22 docentes trabajando desde la comisión directiva, con 9 secretarías, 5 vocalías titulares, 5 suplentes, pero con una construcción colectiva, con debate, con ideas, digo, que no todos pensamos del mismo modo y con diversidad también de miradas. Creo que el único límite tiene que ser la defensa ante todo de los derechos de los y las trabajadores docentes. En ese sentido no somos un órgano de gestión ni queremos serlo, y queremos seguir priorizando ante todo esta construcción. Pero es una apuesta y es un desafío, digo, no caer en lugares comunes de construcción, y para eso es necesaria como siempre la participación de todos. Bueno, Gabriela, muchas gracias y vamos a seguir conversando. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Bueno, muy bien, queda planteado por parte del joven gremio con su joven secretaria, y bueno, esperamos lograr avanzar un poco en esa construcción como apuesta. No tiene un terreno preestablecido, sembrado de rosas, sino más bien al contrario, una coyuntura muy adversa y la dificultad de no hacerle el juego a la coyuntura, pero al mismo tiempo de no hacerle la vista gorda a los problemas internos de la vida de la universidad. Nosotros nos vamos a la tanda y vamos a seguir conversando con el estudiantado esta vuelta. FM 88.7 La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Encuentro Nacional de Mujeres. Mi nombre es Patricia, tengo 46 años y soy de Salta, interior de Salta, Güemes. Yo participo de un taller de mamás que perdieron sus hijos, siempre compartiendo las experiencias, ayudando a las compañeras a afrontar, a hacer el duelo. Réplicas en el movimiento. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista NAN. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. Salió La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conoce el trabajo de artistas copados. Movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participa de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Fisura. Despertate bien. Lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana. Sueños y músicas. ¿Eh? Hay un tiquitín, tiquitín. Se viene la séptima edición. Se viene la séptima edición de Cine Migrante. Cine Migrante. Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos Humanos de las Personas Migrantes. Más de 130 películas de 35 países. Laboratorios de producción audiovisual. Secciones curatoriales. Intervenciones urbanas. Charlas, encuentros y talleres con directores internacionales. Del 11 al 19 de octubre, entrada libre y gratuita. No te quedes del otro lado de la frontera. Más información en www.cinemigrante.org. Homenaje a Osvaldo Bayer en la UNDAB. Bayer será distinguido con un reconocimiento a la defensa y fortalecimiento de la cultura popular. En el acto también se anunciará la apertura de la Cátedra Libre Osvaldo Bayer. Miércoles 19 de octubre a las 18 horas, Casa del Bicentenario, España 350, Avellaneda. Invita el rector, ingeniero Jorge Calzoni. Organiza Departamento de Humanidades y Artes. Miércoles 19 de octubre a las 18 horas, Casa del Bicentenario, España 350, Avellaneda. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al Mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al Mensajero. Charco de harina. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Charco de arena. Territorio posible. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Fin de espacio publicitario. FM 88.7, La Tribu. El capitalismo funcionó y funciona creando zonas de sacrificio para abastecer las zonas de acumulación y las zonas de consumo. Funciona estableciendo una línea que separa y que produce el reparto desigual del mundo. Vos no querés hablar, vos querés un mundo en llamas. Te vas a quemar, querés quemarme. Sin aire no hay fuego. Tiro al blanco. Preguntas al presente desde todos los tiempos. seguimos en Tiro al Blanco, entonces conversando con distintos actores sobre esta declaración de emergencia presupuestaria de la Universidad de Avellaneda, la Universidad Nacional de Avellaneda, que es una universidad bastante nueva, ¿no? Creada ya por el 2011 y que tiene ahí una oferta interesante, una apertura interesante para la ciudad de Avellaneda, que es un espacio estratégico del conurbano por su cercanía con la ciudad de Buenos Aires, por su historia tan rica, cultural, fabril, por bueno, la emergencia de luchas, digamos, en Avellaneda, con personajes de lo más interesante, como por ejemplo Néstor Perlonger, el gran poeta, inventor y destructor de lengua, o justamente otro gran poeta como Hugo Mujica, nuestro amigo. El otro día Agustín lo citaba y estuvo acá en el programa Hugo. Bueno, Avellaneda entonces es escenario de esta declaración de la Universidad Nacional de Avellaneda, donde se da cuenta, por un lado, de una coyuntura en la que, bueno, hay un gobierno que claramente, coincidiendo con las declaraciones verdaderamente desafortunadas del presidente cuando todavía era candidato, ¿no?, que cuestionaba el hecho de que existieran tantas universidades como él mismo lo decía, bueno, en este caso vemos que se corresponde un poco la política del gobierno a nivel presupuestario, ¿no? Que es un término fundamental, ¿no?, de la discusión, porque bueno, en alguna medida la universidad puede discutir cómo destina sus recursos cuando cuenta con esos recursos, ¿no? Bueno, del mismo modo también conversábamos con Gabriela Mariño sobre esta tensión que existe, porque la universidad dice que no le alcanzan los recursos, pero al mismo tiempo, bueno, el gremio tiene la necesidad de conocer los números de la universidad, y es algo que entiendo es bastante complejo, y supone fricciones con las autoridades. Entonces esa es una tensión interna que tiene que ver incluso con la posibilidad del gremio de ejercer una defensa mucho más fundamentada de la situación de la universidad, digamos. Nosotros estamos intentando comunicarnos con Marianela Balbiano, que pertenece a la agrupación La Rodolfo, que es una agrupación estudiantil dentro de la Universidad Nacional de Avellaneda. Queríamos contar un poco con estos dos rostros, con por un lado con Marianela, por otro lado con Lula, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda. En un caso el centro, digamos, está más afín a la gestión, si se quiere, y la agrupación La Rodolfo, digamos, sin resultar en exceso lejana, bueno, mantiene por lo menos distancias y prudencias que ellos consideran fundamentales. Entonces, bueno, queríamos presentar estas dos caras, pero mientras tanto, mientras lo intentamos, ya que sabemos que buena parte de los programas, las telecomunicaciones conspiran contra la fluidez de nuestros decires, vamos a escuchar a Bob Dylan pidiendo que no acepte el premio Nobel y que incluso que la Academia Sueca, que ya es una cosa espantosa, ¿no?, decir la Academia Sueca, ¿no?, es como un plomo que nombra otro plomo. Bueno, Bob Dylan, por favor, vamos a pasar un tema, pero decile que no al premio Nobel. Blood in my eyes for you, baby. I don't care what in the world you blood in my eyes for you. Hey, hey, babe, I got blood in my eyes for you. Got blood in my eyes for you, baby. I don't care. Homenaje a Osvaldo Bayer en la UNDAB. Bayer será distinguido con un reconocimiento a la defensa y fortalecimiento de la cultura popular. En el acto también se anunciará la apertura de la Cátedra Libre Osvaldo Bayer. Miércoles 19 de octubre a las 18 horas, Casa del Bicentenario, España 350, Avellaneda. Invita el rector, ingeniero Jorge Calzoni. Organiza Departamento de Humanidades y Artes. Miércoles 19 de octubre a las 18 horas, Casa del Bicentenario, España 350, Avellaneda. Muy bien, seguimos en Tiro al Blanco. Entonces, ahora sí, comunicados con María Elena Balbiano de la agrupación La Rodolfo de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bueno, mira, recién hablamos con Gabriela Mariño, la secretaria de ADUNA, del gremio. Estuvimos conversando un poco en torno a la declaración de emergencia presupuestaria de la universidad. Y bueno, quería conversar con ustedes y con también con la presidenta del Centro de Estudiantes después, sobre, bueno, un poco cuál es el diagnóstico que ustedes tienen en relación a esta situación, o por lo menos qué dudas o qué preguntas se hacen en relación a la cuestión, digo, de la declaración de emergencia presupuestaria y bueno, y a lo que implica eso, tanto en relación a la coyuntura, es decir, a la coyuntura adversa en relación al gobierno nacional, pero también a la vida interna de la universidad. Bueno, no sé si está Lu ahí, que... No, está acá, no, vamos, estábamos intentando comunicarnos. Ah, buenísimo. Justo vos entraste primero, ¿viste? Era la que primero atendiera. Bueno, me siento privilegiada. Bueno, perdón por el ruido, estoy en la calle saliendo de una clase pública justamente no pasa nada. De los lados. Sí. En relación con la de la emergencia presupuestaria, me parece que salen muchas preguntas, ¿no? La primera es un poco esto de cuál es la decisión política por parte de la universidad para declarar la emergencia presupuestaria, no solo como una situación económica, sino también como para visibilizar la problemática de que desde el Estado Nacional no se están haciendo cargo de la urgencia o la necesidad del pueblo por tener una educación superior de calidad y no ser un simple lugar donde el pobre pueda ir a estudiar y pensar que tiene un título universitario cualquiera. También otra cosa que me parece interesante destacar es que, por lo menos como agrupación estudiantil y como universidad, somos una universidad de trabajadores, una universidad inclusiva, y que como universidad de trabajadores el tema de la emergencia presupuestaria tiende a como asustarnos y pensar que podría llegar a haber despedidos porque no hay forma de pagar los salarios y no podemos permitir que haya ni un despedido. Bueno, no sé si querés... No, ahora digo, porque... te preguntaba sobre los interrogantes, digamos, que se les plantean a las agrupaciones estudiantiles en este sentido que vos misma también estabas planteando recién, que, como bien decís, la emergencia presupuestaria puede llegar a generar también esta sensación de que, uy, entonces se va a alcanzar para pagar los sueldos de los docentes, de las docentes, de las ideas. Ari, perdón, no te escuché porque no sé, si podés hablar un poquito más alto o algo. Mira, que te daba la razón en cuanto a la sensación que señalabas, que es posible una vez que se declara la emergencia, en cuanto a la situación de los trabajadores y de las trabajadoras docentes y no docentes de la universidad, pero al mismo tiempo me preguntaba yo también si las agrupaciones estudiantiles y el gremio conocen también los números de la universidad, es decir, saben cuál es el margen de la universidad, saben cuál es la merma presupuestaria originada un poco por los recortes que lleva adelante el gobierno nacional o en qué zonas del presupuesto. Es decir, a eso me refería, es decir, ¿hay un conocimiento por parte de estudiantes y de docentes de la situación? Yo no puedo hablar por los docentes, obviamente. Lo que nosotros sí tenemos entendido es que a las universidades todos los años se les adjudica un presupuesto A y un presupuesto B. Que el presupuesto B en general se sirve para terminar el año, que son gastos, no sé si imprevistos, en el presupuesto duro, que serían la parte A. Y sí que ese presupuesto se dio sumamente corto y además dijeron que iban a dar, no sé si era 30 mil millones de pesos más a cada universidad y no se, esa plata no se bajó. Y también un poco decir que eso, el presupuesto A, en principio quedó cortísimo por el tarifazo. Y no sé, han salido dirigentes del gobierno a decir que qué raro cómo el reclamo lo empezamos a hacer ahora con esa gestión cuando el presupuesto no lo adjudicó la gestión anterior. Y no tiene que ver con un problema de gestión, sino que tiene que ver con que en el presupuesto del 2016 no teníamos calculado que iba a dar ese aumento en los servicios y nos iba a pegar tan de lleno. De hecho, cuando pasó el tarifazo, uno de los comentarios era que no, o sea, por pagar los servicios no íbamos a llegar a pagar los salarios. más allá de, bueno, de que este presupuesto B no llegó nunca. Claro. O sea, digamos que hay una lectura política, digamos, de los números que tienen que ver con la asignación de fondos por parte del Estado Nacional a las universidades, pero bueno, al mismo tiempo, como te decía antes, los números de la universidad los manejan las autoridades de la universidad. Y esta pregunta era un poco molesta, en el sentido que iba al corazón de una fricción que es constitutiva y estructurante, me parece, de la relación que tienen tanto los gremios como las agrupaciones estudiantiles con las autoridades de una universidad, ¿no? Que es una relación que puede ser más afín porque en relación a una coyuntura como esta, que es tan evidentemente adversa, ¿no? Donde prácticamente gobierna el enemigo, ¿no? Es decir, quien gobierna cuando era candidato dijo que le molestaba que hubiera tantas universidades, etcétera, etcétera. Es decir, que en ese registro podemos estar todos de acuerdo, digamos, y tirar para el mismo lado. En otro registro que tiene que ver con la vida interna de la universidad, con sus números, con la forma de contrataciones, ¿no? Con la decisión sobre la orientación de las currículas y otros aspectos, se pueden producir tensiones entre el estudiantado como un actor y los docentes también y las autoridades, ¿no? Entonces, también me preguntaba en ese sentido cómo viven ustedes esa doble relación, ¿no? Por un lado con la coyuntura y por otro lado con la vida interna. Claro. Es que de eso te iba a hablar, o sea, si bien ninguna situación de la universidad es idílica, tenemos un montón de quilombos para dentro de la universidad, me parece que específicamente en esta situación lo que tratamos de laburar es salir en conjunto como comunidad universitaria para poder resolver en principio el tema de los números. Claro. O por lo menos, o sea, que los números que se necesitan para que la universidad siga funcionando y no cierre en noviembre, por ejemplo, estén. Después, también resolver los conflictos internos como para que esos números estén bien repartidos para dentro de la universidad. Pero me parece que son dos discusiones distintas, más allá de que hay que darlas, no me malinterprete, soy una de las primeras que, si la gestión hace algo que no es debido o no es algo para el bienestar de la comunidad universitaria, hay que salir a decirlo, porque de hecho la universidad se construye así, se construye en una pluralidad de voces y viendo las especificidades de cada uno para poder crecer. Me parece que la pelea que estamos tratando de dar ahora es que en principio la plata esté. Claro. Más allá de después tratar de administrarla correctamente. Y con respecto a lo que decías de que es una decisión política el no bajar la plata, de hecho lo es, porque también una de las razones por las cuales no alcanza el presupuesto es que nosotros antes teníamos carreras que estaban financiadas no solo por el Ministerio de Educación, sino que también había financiamiento por parte de otros ministerios. Esos convenios que financiaban las carreras se anularon, entonces hay carreras que quedaron pedaleando en el aire. De hecho, yo pertenezco al Departamento de Sociales, en el que están comprendidos la carrera de Periodismo y la carrera de Derecho. Y la verdad es que el Derecho estaba financiado por el Ministerio de Justicia y no saben cómo van a seguir funcionando. Claro. Y otra cosa también me parece interesante es que, trayendo un poco el editorial de La Nación, que se hizo hace un par de días hablando de que las universidades de conurbano eran cajas negras, digo, nosotros como agrupación repudiamos totalmente esa nota, y decimos que en un momento mencionan que había un montón de convenios con las distintas universidades del conurbano que eran para lavar plata. Y la verdad es que hay muchas de las contrataciones que se hicieron por parte del Estado Nacional hacia las universidades que, si no se hubiesen hecho a la universidad pública, se hubiesen hecho a entidades privadas. Y obviamente es una decisión política hacerlo o no a una institución pública. Que la plata quede entre la gente o quede solo en la mano del dueño de la empresa. Y con relación a eso, hay muchos convenios que cerraron con las universidades públicas que se firmaron con universidades afines y privadas, obviamente, en esta gestión. Y de hecho, me parece que el argumento que plantean es medio hipócrita, esto de ¿para qué tantas universidades en todos lados? Y hablando mal de la calidad educativa, que los invito a participar del tipo de conocimiento que se construye en la universidad, donde no es un conocimiento que viene solo de la alta academia, sino que salimos a la cancha con lo que sabemos y aprendemos en la constante práctica, volviendo, esto de universidades por todos lados es un planteo medio hipócrita, porque de hecho se plantea una apertura de dos universidades privadas nuevas para el año que viene. Entonces también poder hacer entender a la gente que el bombardeo hacia las universidades del conurbano y toda la educación superior y educación nacional en general es un bombardeo, es una decisión política. Y viene incluso desde antes, ¿no? Porque yo recuerdo aquella nota de Clarín pegándole muy duramente a nuestra universidad, a la Universidad Nacional de Avellaneda, de un modo descarado, bueno, y sin mayores argumentos, pero en alguna medida ya mostraba un poco esta línea de intentar deslegitimar las universidades, ¿no? Por eso mi preocupación también, digamos, de conversar con ustedes, de conversar con el gremio docente, que creo que es justamente lo fundamental de una universidad, el estudiantado y sus docentes y sus laburantes no docentes, es decir, de qué manera entre todos logramos darle consistencia y fortalecer la legitimidad, digamos, ¿no?, de la apuesta que son estas universidades. Totalmente. Yo creo que es una pelea que tenemos que dar en principio con toda la comunidad universitaria, porque de hecho el paro que se está haciendo ahora no es en tanto solo a que los docentes puedan conseguir un mejor salario, si es en relación al presupuesto universitario, es decir, a lo que involucra todos los claustros, que tiene que ver con la calidad educativa que se brinda a la institución, con el boleto estudiantil, con el presupuesto que se designa para ciencia, para tecnología, para técnica, para la estructura de la universidad. Creo que apunta un problema más estructural que tenemos que salir desde el principio a bancarla toda la comunidad universitaria y también todo el resto, porque también es una universidad pública, no solo puede, e inclusiva, que no es un dato menor, y no puede solo venir a participar de esta comunidad cualquiera, sino que también es algo que pagamos con nuestros propios impuestos. Sí. Entonces, si estos impuestos no están yendo al mejoramiento de la educación, a dar la posibilidad a cualquiera que pueda tener una educación superior y una mejor vida, en cuanto a eso, ¿a dónde está yendo esa plata también? Marianela, vamos a seguir conversando en los sucesivos programas porque vamos a seguir este tema. Ahora estamos muy cerca ya de tener que despedirnos, así que muchas gracias. Te mando un beso y un saludo a todos los compañeros de la Rodolfo. A ustedes por el espacio, chicos. Muchas gracias. Bueno, entonces nos queda pendiente la palabra de la presidenta del Centro de Estudiantes. No hemos podido comunicarnos y además ya tenemos que despedirnos. Quería comentar que ayer presentamos Operación Chacabuco en el espacio donde funciona el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Agradecemos especialmente ese espacio al amigo Tomás Raffo y a los demás compañeros, donde con Norita Cortiñas, con Bruno Napoli, Juan Chazarreta, que es el autor del libro Operación Chacabuco, hemos conversado y presentado el libro, que se vuelve a presentar con un debate también sobre la causa judicial que nos tiraron por la cabeza en el centro de excombatientes de Chacabuco, Malvinas Argentinas, mañana sábado a las 19 horas en la calle Primera Junta 26 en la ciudad de Chacabuco. Así que nos despedimos hasta el viernes que viene. La Tribu FM 88.7. Sin aire. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. Espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. ¿Te despidieron? ¿Tuviste un accidente laboral? ¿Sos empleada doméstica y no respetan tus derechos? ¿Trabajás en negro? ¿Necesitas un abogado? Estudio Jurídico del Dr. José Sayer. Llámanos al 4862-1406. Oficinas en Flores y Once. 4862-1406. Poné la otra oreja. La otra oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos revés y afinaciones cronopias.